Si habéis tenido uno de esos días duros, estresantes, y buscáis en la radio un refugio para evadiros de lo cotidiano, habéis llegado, queridos amigos, al lugar apropiado, ya que a partir de estos momentos dejo la piel de José Antonio Laboreo para transformarme en tu amigo, amigo Luna, para abrir la ventana de la imaginación y los sueños aquí, en La Luna y Compañía. Un espacio de radio semanal que durante estos 60 minutos aproximadamente quiere compartir sentimientos, sueños, luces y sombras, susurrarte versos, sorprenderte con poemas y regalarte unos temas musicales para soñar despiertos. Y como en más de una ocasión hago, invitarte a formar parte activa de la familia lunera. ¿Cómo? Pues aportando tus poemas o tus relatos breves a nuestro correo electrónico. lalunaicia@gmail.com. Pues puedes escribir y mandar la sugerencia que te apetezca también. Otra opción de ponerte en contacto con nosotros es a través de nuestra página de Facebook, La Luna y Compañía. También aprovecho este inicio de programa para recordarte que junto a la versión sonora que ahora mismo estás disfrutando para radios, La Luna y Compañía también te brinda la oportunidad de ver el programa, ya que se realiza también otra adaptación, otra versión en YouTube que completa esta, puesto que es otra forma distinta de disfrutar del programa con otras sensaciones añadidas al incluir diferentes imágenes. Es muy fácil, está en el canal de Radio Villegas, o también simplemente con que escribas en el buscador de Google la palabra programa La Luna y Compañía, te aparecen enseguida los hasta ahora 4 vídeos, con este serían 5, que son 5 los programas que llevamos de esta temporada y que están a tu disposición. Insisto, es otra forma diferente de disfrutar del programa. Bien, dicho todo esto, no me queda más que invitarte a entrar ya en el mismo, a aparcar lo cotidiano, ponerte los auriculares y dejarte llevar por la noche. Así que bienvenidos a este, vuestro programa, La Luna y Compañía. Se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre el humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Abro una nueva carta y me encuentro dos poemas dedicados a Car. Yo no sé si es Car de cariño, C-A-R por la abreviatura. En fin, dos poemas de amor-desamor que ahora mismo voy a compartir con vosotros. Es tu voz una vida completa que llena mi corazón, y tu boca una mora loca con sabor a plátano y a fresa, y ese interrogante mudo entre tú y yo. ¿Eso es amor? ¿Es amor sentir en el pecho flores y primavera? A veces me harto de este gran lío de sentimientos. ¿Qué te dicen mis ojos cuando en silencio te miran? ¿Y qué lees en mi carne cuando salta de beso a beso? ¿Y por qué veo luz en tu rostro? ¿Es el amor que brilla? Perdona por ser solo lo que soy, y además así. Mas cuando te hago daño, ¿no ves mis labios llorando perdón? Perdona por no saber quererte o por no sabértelo decir, pero ¿acaso escribiendo este poema no te demuestro mi amor? Vamos con la segunda poesía que escribieron dedicada a Car. Verás, esta época en que tú me amas será sustituida por otra época parecida, y entonces bailará otra piel sobre tu misma piel, y entonces otros ojos encontrarán en ti la vida. Déjame tocar la música, la miel de tu cuerpo, que en el mañana otros dedos correrán por los azules, los anchos ríos de tu carne. Déjame sentir una vez más la gloria en tus besos. Verás, esta época se irá, y también la magia. Esta época que me hace amarte, en la que te amo quizá. Pronto te traerá un nuevo nombre, montañoso e infinito, otra compañía que celebrar. Y luego te recordaré, y mi alma se apretará con tu recuerdo, y entonces, ¿dónde estarás? ¿En qué otro viaje hacia otro cielo? Lloraré, y mi silencio se poblará de tu eco. Ay, volar en el navío que se aleja, volar, caminando, navegando, huyendo, siempre a tu lado, siempre inmortal. doy paso a una nueva carta que en este ritual radiofónico que estoy realizando, ya sabéis que una vez leída será destruida y quedará su esencia en este programa. Cartas que, como os decía, pues alguno se ha perdido, no sabe de lo que estoy hablando, han sido la causa de que vuelva a este programa de poemas, de relatos y de música tranquila, La Luna y Compañía, porque este programa se iniciaba hace 30 años en una emisora de radio y uno recibía un montón de cartas y, como os digo, durante la pandemia, pues ordenando, organizando las cajas y cajas que tengo en el garaje, me encontré con todas estas cartas de los oyentes y, como otras tantas cosas, ¿no? Dije, bueno, esto hay que deshacerse de ello, es un bonito recuerdo, pero no puede estar aquí, ocupa mucho espacio. Y me dije, pues es una pena. Y pensé, bueno, ¿por qué no antes de destruirlas las leo de nuevo, como la hice hace 30 años, y así se mantienen vivas, aunque destruya el papel, destruya lo físico, pero se mantienen vivas gracias a este programa y los podcasts, y en fin, esa es un poco la idea y la esencia, y por eso, de nuevo, surgió La Luna y Compañía, y por eso, entre otras cosas, aparte, pues voy leyendo algunas de estas cartas, muchísimas cartas que tengo. Bueno, y esta carta en concreto será de las más antiguas, porque es del 23 de octubre de 1991. He leído del 92, he leído del 94, creo recordar alguna del 95, pero esta es la primera que leo de este año. Bueno, da igual. Está firmada por anónimo y simplemente nos manda un poema que lleva por título A un sueño. Quiero escribirte un sueño y así sentirlo contigo. Quiero pedirle a la noche que te traiga a mí otra vez. Estás tan cerca de mí y sin embargo tan lejos. Formas parte de mi vida, pero tan solo en mis sueños. Maldigo el amanecer que te aleja y me trae otra vez la realidad. Yo sé que un sueño es un sueño, que tu mundo no es el mío, que aquel beso que me diste solo yo lo imaginé. Pero, a pesar de todo, tú sigues siendo mi sueño. Firmado por anónimo en Rentería, un día cualquiera de un mes cualquiera. Ya os he mencionado el Peine de los Vientos, uno de mis rincones favoritos, y donde me escapaba cada vez que podía para pensar, para llorar, o simplemente para mirar el mar. Y a veces el mar estaba como estaba, y se merecía un poema. Cuando la marea estalla, salpica a corazones destrozados. Explosión. Paréntesis estelar en viajes de neón para mayores. Placas adosadas a la parte trasera de mi autobús. Minutos que matan esperas en estaciones sin sed de noches calladas. Minutos que pasan con la lentitud del día adormecido en nubes plomizas. Nubes rotas, paréntesis matador de noche sin sol. Tablas rotas, pergaminos gastados, insurrección. Victoria. Lucha. Siéntate en el banco verde y reza a dioses no construidos. Traduce la nostalgia, traduce el eco de voces en rostro sin rostro de esperanzas rotas. Valle Inclán, el circo, mi roca, universo que forma parte de mi historia de este, vuestro programa. ¿Quién dice que la verdad no se disfraza de mentira?

estrella por azar. Y el destino supo hablar y yo escucharte. Sin explicación llegaste así, cuando el amor ya no sería para mí, pero te conocí. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La luna y compañía. Tiempo ahora para una nueva carta con varios poemas firmados por Conchi la Loca. La amistad. Ya sé que no soy poeta, y con esto tampoco lo pretendo. Solo quiero escribir lo que en estos momentos yo siento. Es algo bello y a la vez difícil de explicar, pues en estos momentos mi corazón está invadido de alegría, porque esa persona tan especial que está ahí me ha brindado la oportunidad de tener su amistad, una amistad sincera, y eso en esta vida es lo más bello. Poder contar con alguien, bueno, eso espero, para bien y para mal, es como una rosa que hay que saber cuidarla, si no, poco a poco se va marchitando. Más no es tanto el que yo quiera haber sorprendido tu espada, a la par que esa afrenta propia entablar combate con tu sombra. Abrióseme un bello día la puerta de tu castillo, nacido con piedras oscuras, lacrado con oro macizo, con inexpugnables cerraduras. No pretendo una puerta abierta ni dejar mi sin par morada por otra que no es de mi deseo, pues la razón puede ser fortificada. Dejemos que permanezca abierta la puerta de nuestro reto con el nacimiento de nuestra amistad, pues la puerta al cerrar puede derribar tu posada. No soy reina ni poeta, y tampoco cato las estrellas, mas el reto queda en nosotros, unido por el comienzo de una amistad. A veces pienso si será un sueño, a veces pienso si será verdad, pero si esto es solo un sueño, te voy a contar la verdad. Es la soledad mala compañera, aunque a veces la puedas necesitar, pero amigo, no te comas la sesera, pues la vida algo tiene de bella. Si un problema tienes, dímelo, y si quieres te haré compañía. Ese problema conmigo compártelo, y puede que te alegre ese mal día. Querido amigo y compañero, en mí tienes una amiga, y el día que llegue la primavera, tu amor compartirás conmigo. Sé tú mismo e intenta ser muy feliz, pero ante todo, sé sincero. Firmados por Conchi. Thank you.

Sin darnos cuenta, muchas veces nos hacemos mayores y en ocasiones dejamos que el tiempo pase sin dar las gracias a los que tenemos a nuestro alrededor. Y luego, cuando nos arrepentimos, ya es demasiado tarde. Así que yo aprovecho y en su día le hice este poema a mi madre, que hoy también se lo quiero dedicar a ella. Madre. Dejé tu nombre con los días, los meses y los años de mi niñez. Guardé tu aroma y tu vida en frasquitos pequeños, junto a la naftalina, para conservar su esencia que no su aroma. Guardé tu recuerdo en un rincón de mi corazón, chiquitito, diminuto, pero inmensamente recordado. Pasan los días, pasa la vida, pero el recuerdo perdura. Recuerdo, solo queda el recuerdo. En sus ojos, reflejados todo el ayer, los días en sus manos, una sonrisa de recuerdo, su regazo, su aroma, su amor, fotogramas blancos, noches de hogar, recuerdo vivo en mi mente, presencia a fuego y volcán, a la madre que me vio nacer, a la mujer que por mí daría su vida, a la niña que en sus ojos perdura, a ti, por ser tú, te dedico una y mil rosas pintadas de amor. Madre, ¿cómo llena esa palabra? Madre, solo a ti, gracias. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Hay lágrimas y lágrimas. Esta que ahora os leo tuvo la suerte de tener su propia historia. Siempre queda por ahí una lágrima perdida. Una lágrima. Ella nació de lo más hondo, de lo más frío y oscuro de la pena, y subió, amarga como el hielo, hasta que descubrió su fin. De allí cayó fulminada por mil cosas, bagatelas, y recorrió su triste rostro, dejando una estela negra. Era fría, clara, sola. Recorría lentamente aquella que sería su tumba, pues mientras ella rodaba, cada vez más partes perdía. Su vida fue como un río que llega por fin a la mar. De la cara cayó al vacío, y de mi lágrima no se supo más. Si saldré de esta aventura o sin ella moriré o sin ella perco la vida o sin ella triunfaré. Tu gitana que ha de viñas, me lo digas pues no lo sé. Saldré de esta aventura, o sin ella moriré, Ya lo cantaban los módulos hace unos cuantos años. Todo tiene su fin. Y el de este programa está ya a la vuelta de la esquina. Si el contenido que os he ofrecido pues ha servido para, no sé, olvidarnos un poco del día a día, del estrés, de los problemas, de los nervios, yo ya me puedo dar por satisfecho. Como siempre, invitaros a volver a oír y ver este programa en su versión para YouTube, porque hay unas cuantas imágenes maravillosas con las que poder disfrutar de nuevo este programa. Entre ellas, me vienen a la memoria esas olas inmensas del Paseo Nuevo de San Sebastián. Así que no os lo perdáis. Regreso en 7 días, con más contenidos para todos vosotros. Por cierto, si queréis, aparte de ser oyentes, participar directamente en el programa y que ponga voz a vuestros escritos, los podéis enviar a lalunaicia@gmail.com. Repito nuestra dirección de correo, lalunaicia@gmail.com. Gracias por vuestra atención y marcho ya con el deseo de que la blanca y gordota Luna, nuestra amiga de allá arriba, vele todos, absolutamente todos vuestros sueños. Muy buenas noches, amigos. Si has tenido que pensar, si me lo dabas al llegar, ese beso nació muerto. Si a un centímetro de mí no se arrodilla tu corazón, entonces no lo quiero. Y cada vez me cuesta más guardar la luna al despertar, porque es de noche aquí en mi pecho. Nuestra estrella se cayó y nos partió la casa en dos, camino del infierno. Abrázame, abrázame, que el sol se va. Posible caminar descalzos por el tiempo. La rutina me enseñó entre sus dedos un mechón de lo que fue.